Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 30 de mayo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una modificación en el articulado de los estatutos del Patronato Municipal de Deportes. En concreto, el Pleno ha acordado modificar el artículo número 21, donde se hace referencia al número de miembros que deben acudir a las convocatorias de la Junta Rectora y de la Junta de Gobierno para que las celebraciones sean consideradas como válidas. Oímos el debate generado en torno a este punto en el Pleno Ordinario del pasado miércoles. Pasamos al punto 5, aprobación inicial, modificación, artículo 21, Estatuto Patronato Municipal de Deporte. La parte resolutiva del acuerdo dice así. Primero, modificar el artículo 21 del texto refundido de los Estatutos del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique, que quedaría con la siguiente redacción. La válida celebración de las sesiones de la Junta Rectora y de la Junta de Gobierno requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus respectivos componentes en primera convocatoria y un mínimo de 3 miembros en segunda convocatoria media hora más tarde. Los asuntos se aprobarán por mayoría simple de los presentes, decidiendo los empates el presidente con voto de calidad. Segundo, disponer el sometimiento del expediente de información pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias en la forma legalmente prevista. Y tercero, en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de modificación de los estatutos del organismo autónomo local citado. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, los Verdes Convocatorios por Andalucía. Gracias. Solamente anunciar nuestro apoyo a este cambio que nos parece lógico y racional. Nada más. Grupo Andalucista. No vamos a poner ningún problema. Grupo Popular. No ponemos ninguna objeción. Grupo Socialista. Nos parece una modificación razonable y máxime cuando ya viene con el acuerdo adoptado en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor. Gracias. Pasado a votación, voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. En esta sesión ordinaria también se aprobaba por unanimidad y por la vía de urgencia una modificación del texto del convenio colectivo del personal laboral del Patronato Municipal de Deportes. Por indicación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el convenio se va a incluir un artículo encaminado a la prevención del acoso sexual y moral por razones de sexo. Se plantea la urgencia del acuerdo de modificación del convenio colectivo del personal laboral del Patronato Municipal de Deporte. Ayer, a última hora de la mañana, se recibió en el Ayuntamiento una comunicación de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en la que, en relación al expediente aprobado por este Ayuntamiento de aprobación de ese convenio colectivo, observaba una pequeña deficiencia que debía ser subsanada, y era recoger expresamente en el articulado de este convenio el tema del acoso sexual y moral por razón de sexo. La urgencia viene motivada porque dan un plazo de 10 días hábiles para dicha modificación y por lo menos con la opinión de los otros partidos, de los demás partidos políticos, se ha pensado que no era necesario convocar un pleno extraordinario a tal fin, sino aprovechar el punto de asunto urgente. ¿Alguna observación a la urgencia? ¿Se aprueba la urgencia? Queda aprobada por unanimidad. Y la propuesta de acuerdo consiste, como ya se ha expuesto, en modificar el convenio colectivo del personal del Patronato Municipal de Deporte, que ya ha sido previamente, por otra parte, consensuado también con los representantes de trabajadores y sindicales, incluyendo un capítulo undécimo con un artículo único, el artículo 41, que consta en el expediente. Y el segundo punto sería aprobar el texto refundido de ese convenio colectivo. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, quiero recordar que en el pleno anterior, que también se sometió a aprobación el convenio colectivo del personal laboral al servicio del Patronato Municipal de Deporte, hicimos una propuesta de, entendíamos con nosotros que era de mejora, y parece ser que no prosperó. Yo creo que lo que se trata ahora es de mejorar el texto del convenio, y sobre todo en un asunto tan delicado y tan especial y de tanto interés como es la prevención del acoso sexual y moral por razones de sexo. En este caso, nosotros quiero recordar que nos abstuvimos, pero porque entendíamos que podíamos haber mejorado aquel documento, pretendiendo que se quedara sobre la mesa. Y en este caso, pues directamente lo vamos a aprobar, porque nos parece meritorio y necesario que se incluyera este apartado en el articulado. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. El Grupo Andalucista va a hacer exactamente lo mismo. Nosotros en su momento nos abstuvimos por los motivos que ya expusimos en su día, que entre otros eran pues que no nos habían dado participación a este respecto, y también solicitábamos esa participación como grupo político, que no se nos dio. Aún así, pues en este caso vamos a votar favorablemente, porque consideramos que esto enriquece, al igual que nosotros también podíamos haber aportado muchas otras cosas, esto también enriquece un convenio colectivo, y son cosas que se pueden escapar y que si en su momento se hubiera consultado con el resto de grupos políticos, no voy a decir que esta en concreto, pero sí alguna que otra más, pues también se podrían haber aportado y se podría haber enriquecido este convenio. Aún así, pues vuelvo a insistir, vamos a votar favorablemente a esta modificación que se propone. Gracias. Grupo Popular. Estamos de acuerdo con la modificación. Grupo Socialista. El Grupo Municipal Socialista, haciendo también uso de la coherencia con respecto a la votación de este asunto, del convenio colectivo que regula al personal del Patronato Municipal de Deporte, que este grupo aprobaba, lo aprobaba porque entendía que tenía el visto bueno de los representantes sindicales, y así lo había aprobado también los trabajadores afectados a través de asamblea, y por tanto este grupo tenía poco más que añadir. Ahora viene esta modificación porque es una cuestión que se dejó al margen del convenio y que nos apuntan que deben de incluirse, y un tema tan delicado y tan importante que desde luego mejora el convenio y sobre todo garantiza a través de acciones formativas la posible prevención del acoso en el trabajo. Nos alegramos de nuevo a través de este punto pues que los trabajadores del ayuntamiento tengan un punto de partida al fin de regulación a través de un convenio colectivo y, como digo, un punto de partida que no existía estos años atrás. Así que muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a votación. Voto a favor. Queda aprobado por unanimidad. También por la vía de urgencia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida solicitaba la inclusión en el orden del día del Pleno de una moción en la que se pide el que se lleve a cabo una auditoría externa sobre la gestión realizada en los últimos años por la empresa Aguas de Ubrique. Esta solicitud ya se realizaba desde Izquierda Unida en el pasado Pleno del mes de abril, recibiendo entonces solo el apoyo del Grupo Socialista. En esta ocasión, y tras un breve debate entre los portavoces municipales, José García Solano decidía renunciar la inclusión en el orden del día tras el compromiso de la alcaldía de convocar en breve una reunión para analizar la gestión de Aguas de Ubrique. El pasado pleno, el de abril, pues Izquierda Unida planteó una moción por urgencia, aunque la había registrado días anterior a la propia celebración de la comisión informativa, y porque no estaba incluida en el orden del día en la comisión informativa, pues hubo que presentarla por urgencia en el Pleno y no prosperó esa urgencia. Lo que nos ha extrañado mucho es que después de haberla presentado el día 22 de abril, pues en la comisión informativa que se han celebrado en este mayo, la semana pasada, pues resulta que no estaba incluida ni en ninguna comisión informativa, y por tanto pues intentamos en la comisión reclamar su inclusión en el orden del día de este pleno. Tal es así que la sorpresa nos la llevamos cuando se convoca el pleno y vemos que tampoco está incluido en el orden del día la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Por ello, otra vez de nuevo, pues tiene que venir a hacer propuesta para que se incluya como por urgencia en este pleno para debatirla. Grupo Andalucista. Entiendo la urgencia, ¿no? Nosotros, igual que dijimos la última vez, no creemos que sea urgente, creemos que el cauce es simple y llanamente que se incluya en el orden del día y esperemos que lo incluya lo antes posible por parte del presidente. Nosotros nos vamos a abstener a este respecto. Grupo Socialista. Pues nosotros, por solidaridad, porque nos podríamos ver en el lugar del portavoz de Izquierda Unida, vamos a votar urgencia, máxime cuando es una urgencia rechazada en el pleno anterior y, como está explicando su portavoz, registrada en este ayuntamiento, no se incluye en las comisiones informativas, se deja fuera de este pleno. Yo entiendo que lo legítimo de un grupo municipal es presentar aquellas mociones que entienda oportuna y el alcalde presidente debería de incluirla en orden del día. Y como no lo ha hecho y no estamos conformes con esa forma de actuar, nos parece solidario el apoyar la urgencia que defiende Izquierda Unida y vamos a votar a favor. Aclara el alcalde la cuestión, es decir, porque la comisión informativa sí dije que tenía una serie de dudas y por eso no clarifiqué en la comisión informativa. Yo sí le pido a Izquierda Unida que deje este tema sobre la mesa. No, si no está aceptado, ¿sí? Me refiero. Creemos que una cuestión que deberíamos de consensuar con más información. Hay una cuestión que se va a solicitar una reunión a los consejeros la semana que viene para finalizar lo que es las liquidaciones anteriores. Y una vez que se haya visto este tema, pues el Grupo Popular no tendrá ningún tipo de inconveniente en incluir en el siguiente pleno el orden del día. Sí, no, quería decir algo al respecto, ¿no? Porque lo que la manifestación que hace el alcalde es que lo que plantea es que tiene dudas, no sé las motivaciones a esas dudas, ¿no? Independientemente de que se celebre o no se celebre la comisión, el consejo de administración, ¿no? Nosotros aquí lo que pedimos es una cosa bastante concreta. Yo, a pesar de ello, pues no tengo inconveniente en dejarla sobre la mesa, porque de cualquier manera es algo que va a estar pendiente hasta que no se discute. Nosotros lo que sí discutíamos, que creo que ahí es donde ha habido un lapsus inconsciente, en el sentido de que no se hubiera incluido. Otra cosa es que se esté en contra del planteamiento que el Grupo Municipal de Izquierda Unida pueda hacer en esta moción. Pero lo que sí es verdad es que no hay ninguna prerrogativa, no hay ningún derecho a que una petición por parte de un grupo municipal con un mes de antelación no se incluya en el orden del día de un pleno. Yo creo que eso es lo que hay que destacar y yo creo que se debe de tener su justo reconocimiento, ¿no? Pasamos a votación para dejarlo encima de la mesa. Creo que estamos un poco confusos. No se puede dejar sobre la mesa si no ha sido previamente incluido en el orden del día. Y para incluirlo en el orden del día hay que votar la urgencia. Luego lo que procede es votar la urgencia. Si bien aquí intuyo yo que si el portavoz de Izquierda Unida renuncia a presentar esa moción, debe ser aceptada. No como el caso anterior, que era... ¿No qué? Ah, bien, que creo que no es como el caso anterior, que era un asunto que estaba incluido en el orden del día, y entonces, si alguien, cualquier concejal solicita que quede sobre la mesa, tiene que someterse a votación. Ahora es una moción por razón de urgencia, presentada por el portavoz de Izquierda Unida, y que parece que, a raíz del debate, renuncia a presentar esa moción de urgencia, intuyo yo. Sí, efectivamente, vamos a posponerla. En buena fe, esperando la buena voluntad del grupo gobernante. A constar que el Grupo Municipal de Izquierda Unida renuncia a la presentación de la moción de urgencia. Bueno, por las razones... Temporalmente. Bueno. Me comprometo que en el siguiente pleno estará en el orden del día. Y que tenemos claro que se llevará a cabo esa auditoría.

Por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique anuncia que mañana sábado a las 9 de la noche y en la Plaza del Jardín, el ubriqueño Tony Tunay ofrecerá un concierto en el que presentará su nuevo trabajo. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique hoy viernes 30 de mayo. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.